que se siente que te ofrezcan cariño y se vayan de repente. Piensa que te da vergüenza haberme abandonado sin explicación. Locas, quieres regalarme el corazón. Amigos, no, eso es una burla. Y gózalo, gózalo, papacito. No sé qué estás pensando cuando llegas sonriente y me ofreces tu mano delante de la gente. ¿No te has enamorado o no sabes qué se siente que te ofrezcan cariño y se vayan?